Mansiones eternas tendré, de las glorias hoy, de la patria de amor, con sus hijos un día estaré. Pertenezco a mi rey, hijo soy del Señor. Nunca me dejará, yo lo sé. Él me salvará por su grande amor, y un día con él estaré. Pertenezco a mi promesa es real, salvará a los que aman su ley. Junto al trono de Dios, en la patria de amor, con sus hijos un día estará.